Fiscal Fabián Fernández, Fiscalía Local de Puerto Varas. La Fiscalía Local de Puerto Varas se encuentra investigando un hecho incendiario que afectó a una empresa contratista que presta servicios a una empresa forestal del sector Coyihuinco de la comuna de Fresia. Los primeros antecedentes señalan que siete sujetos llegaron al lugar, intimidando a dos guardias de seguridad con aparentes armas de fuego y procediendo minutos más tarde a quemar siete vehículos agrícolas que se encontraban estacionados. Posterior a eso, se retiraron del lugar dejando panfletos alusivos a la causa mapuche. Las diligencias investigativas impartidas por la Fiscalía Local de Puerto Varas fueron entregadas para su desarrollo a personal del OS9, la OCAR y SEP de Carabineros de Chile.